Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Rapia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Gabón, Gabón, Odereta y Periferias. ¿Cómo se quema el calendario? Otra semana que pasa, otra semana más aquí desde Cinchilic y Ratia, entra ya Desfase Lunar. Bueno, un poquito de tiempo quedaba de mirar el correo, nos llegan algunos comunicados, información de distintos lados del planeta. Bueno, por un lado continúa la alarma por el maíz transgénico desde que México permanezca en alerta roja entre los intentos de la empresa Monsanto y otras transnacionales agrícolas por lograr la aprobación del gobierno a la siembra de 2,5 millones de hectáreas, ni más ni menos que de maíz transgénico. Continúan las voces de los pueblos indígenas por las talas ilegales que arrasan sus entornos, sus suelos y sus vidas. Así nos iremos hasta la zona nororiental de Guatemala, a donde está bañada con sangre de savia de árboles. También tendremos que volver a hablar sobre los efectos que tienen en la tierra las acciones de las minerías. Bueno, Darío Aranda mandaba esta información sobre la minería en la reserva, ya que las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en el 2007 a la minera Barris Gold. También en inicios del 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera de nombre Osisco, las asambleas socioambientales no dejan de movilizarse en estas zonas. Iremos también hasta la cárcel de Morón, donde un preso político sufre una brutal paliza. Bueno, Marta, nos un saludo a Marta por mandarnos esta carta de Marcos Martín Ponce sobre la brutal paliza en la cárcel de Morón de la Frontera. Bueno, todo esto y lo que nos dé tiempo a pasar a la medianoche largamente y a gustito, que hoy no hace tanta rasca aquí en estos estudios. Bueno, así todo esto y lo que nos dé de tiempo, como decimos, a mirar un poquito de información por la red, será lo que abarque, como otras veces, el programa de hoy. Si quieres participar en directo, apunta que te doy el teléfono. ...943-527407... ...943-527407... abierto hasta altas horas de la noche. Así que cuando nuestro querido subcomandante quiera darle al botón para que arranque esto, estamos aquí calentándole el sillón. Piloto automático activado. Bueno, y mientras nos acomodamos con estos vaivenes, vamos a comenzar hoy con un tema de David Bowie que hace tiempo que no ponemos, del disco Reality, New Killer Star. ¿El capitán? We'll be right back. nos vamos hasta México, donde permanecen en alerta roja, ante los intentos de Monsanto y otras transnacionales agrícolas por lograr la aprobación del gobierno a la siembra de 2,5 millones de hectáreas de maíz transgénico. Bueno, estas 2,5 millones de hectáreas serían en el mismo centro de origen y diversidad del propio cultivo del maíz. Bueno, recordar también que el maíz es una planta originaria de estas tierras y, como todos y todas sabemos, se ha extendido por todo el mundo, dando opción a las poblaciones a tener un mínimo alimento. Ya no es ninguna broma que estas multinacionales quieran apropiarse, entre otras, con el poder de que tiene el maíz en México. Así, aprobar estas solicitudes pondría en grave peligro a la biodiversidad de todo el mundo, los derechos campesinos y recursos vitales para enfrentar el mismo cambio climático. Bueno, el presidente de México, Felipe Calderón, y la administración dicen que no pueden dar luz verde a las solicitudes antes de dejar el cargo el próximo 30 de noviembre. Bueno, esta información era algo difusa. Por otro lado, dentro y fuera de México, miles de voces denuncian el ataque dirigido al corazón de las culturas mexicanas. Ataque también a la alimentación, a la salud y a la naturaleza. Desde mediados de noviembre se han organizado talleres, reuniones públicas en torno a esta alerta transgénica, así como a peticiones nacionales e internacionales, protestas de campesinos, artistas, activistas, científicos, etcétera. Nuevos.

looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come where the books were found by the gold. Bueno, continuamos con esta información. Nos dicen que la deforestación es causada por personas o terratenientes que no toman en cuenta las consecuencias que eso tiene para el recalentamiento global, entre otras cosas, la pesca, el turismo y una vez más para los habitantes de estas tierras. Así, el Caribe guatemalteco se agrava en sus problemas si se considera que esta región se encuentra al menos 12 áreas protegidas que funcionan como fuente de subsistencia para comunidades, pues desde de estos hábitats se abastecen, claro. Bueno, entre otras zonas estaría la punta de Manabique, declarada refugio de vida silvestre en el año 2005. Esto por el Congreso Legislativo, debido a que alberga infinidad de especies, entre el arrecife de coral, peces, crustáceos, moluscos, aves, mamíferos y otros. Los habitantes de esta zona recuerdan que el bosque también constituye una protección para las riberas de los ríos frente a eventos atmosféricos catastróficos como los últimos que han vivido. Si hay huracanes o tormentas, la protección que daba estos árboles va a hacer que sean doblemente arrasados. Acaban recordando que estas áreas ofrecen protección también a los arrecifes de coral en la zona del Caribe, alberga innumerables especies de animales, como decíamos, y vegetales, y ante todo, que es su entorno de vida. Bueno, tenéis más información en las tres dobles subes rebelión.org. Vamos a ver en la pista número uno a quien tenemos hoy calentando. Hemos tenido al disco de Magnetismo Animal de los Scorpions acompañándonos, también al David Bowie, que es lo que está sonando por ahí de fondo. Y nos vamos a ir a unas montañas que todavía no he encontrado en qué región se encuentra, de un grupo que se llama La Magic of Rodolfo Mountain. Bueno, y vamos ahora hasta la cárcel de Morón, de la Frontera, donde Marcos Martín Ponce sufría una brutal paliza en esta cárcel. Recogemos la carta donde empieza escribiendo así: Hola, espero que ya sepáis lo que me ha ocurrido en el módulo de aislamiento de esta prisión, a pesar de que la dirección de la cárcel está haciendo todo lo posible por mantenerme completamente aislado. Dos días después de lo sucedido me han puesto en una galería solo y no me han activado los teléfonos para que no pueda avisar a nadie de lo que han hecho conmigo. A pesar de todo, este aislamiento y la solidaridad ha hecho llegar a vuestros oídos mi situación desde el primer día. Lo sé a ciencia cierta, así pues, ya sabéis que me dieron una paliza tremenda y que estoy en huelga de hambre. Una conversación es un debate sin límite, como pasera perfecta, revolución es un debate sin límite. Intentaré ser breve para no perder en detalles, ya que he denunciado ante el centro de penitenciario y otros, y os podéis hacer una idea de lo más importante. Desde mi llegada a esta prisión hace 3 años y medio ya he denunciado las constantes provocaciones de carácter político que se traducen en buscar constantes provocaciones y en hacernos la vida imposible a los presos y presas políticos. Esto lo que crea es constantes tensiones que se han ido acumulando y que he sabido ir toreando con paciencia y en compañía de los, entre otros, de presos vascos, al menos hasta el 14 del 11 de este año, cuando los carceleros de turno venían decididos a que ese día se terminaría de romper el jarrón. Bueno, continúa la carta diciendo que desde que llegué me he destacado por exigir que se cumplan nuestros escasos derechos en este módulo de aislamiento. Conseguí que nadie se tuviera que poner de pie en los recuentos, que dieran batas para cubrirnos en los cacheos integrales y que distribuyesen productos y materiales de limpieza para todos los días. Intenté conseguir que se respetasen las 4 horas de patio íntegras que tenemos al día, poder utilizar un ordenador todos los días fuera de las horas de patio para los que estuvieran estudiando alguna carrera universitaria u otras. A la vez que iba consiguiendo que se respetaran estos avances, se ha ido acumulando el odio de una parte de los carceleros, los que unidos bajo los sindicatos de prisiones hacen de odio fascista una militancia activa contra los presos políticos. Tampoco han podido soportar ver que a pesar de sus putadas me mantengo un hombre íntegro, esmerado en contactos con otros obreros, con la juventud antifascista, haciendo deporte, cultivándome intelectualmente y mostrando siempre una amplia sonrisa ante las habituales adversidades. Así pues, el 14 de noviembre a las 9 de la mañana vino a sacarme al patio una de esas guardias de militantes fascistas. Tenían muy claro a qué venían y no se iban a ir sin conseguirlo. Abrieron la puerta de la celda, me pusieron contra la pared, mientras uno me pasaba la raqueta detectora de metales, otro cacheaba mi mochila y otros dos es mi celda, la rutina de siempre. Es muy tu definitivo, una chanela tapiada, una habitación es altamente agradable, conocer un valiente que teña. Bueno, por dar más explicaciones, el que cacheaba mi bolsa saca de ella una tartera donde siempre llevo mi almuerzo. Se me queda la costumbre de los albañiles, dice. Bueno, después de esto me dice que a partir de ahora eso está prohibido. Le digo que es mi almuerzo y me insulta, diciendo que ya no lo es. Le digo que me trate con respeto y sin más preámbulos me coge y me empuja hacia dentro de la celda, pues no quería que lo que iban a hacer lo vieran las cámaras de seguridad, claro. Bueno, así es como supe desde el primer momento que la cosa se iba a poner fea. Al entrar en la celda, los cuatro funcionarios, el de la tartera, me da un bofetón y los otros se echan a por mí, yo me cubro la cabeza con las manos y brazos y enseguida oigo a uno decir, aquí no, Carlos, aquí están los otros golpeando las puertas. No, después le ponen los grilletes y los sacan a rastras mientras oigo los gritos de ánimo y de reprobación de otros compañeros. Bueno, al final soy trasladado, dicen a la celda de cacheo íntegro, me quito todo menos el pantalón de deporte y pido la bata. En ese momento me dan otro guantazo y sacan la porra. Me patean y me aporrean hasta que caigo al suelo y una vez en el suelo me hago un ovillo y siguen dándome patadas en la cabeza y las otras partes del cuerpo. Bueno, esta es la carta, como decimos, que nos mandaban de este preso y que acaba recordando que acaba perdiendo el conocimiento y cuando recobra el conocimiento despierta esposado a la espalda y dos carceleros le arrastraban por el pasillo. Bueno, después de todo esto da el ánimo, se resume en que en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que nuestro grito de guerra haya llegado hasta el odio receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas. Otros hombres se apresten a entonar cantos luctuosos con tableteos de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. Abrazos combativos, como decimos, de Marcos Martín Ponce. Entonces soy monoteísta. Pensar que existe una solución es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor é uma história perdida. A coerência de grande pensador é um debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é um debate sem limite. Como fazê-lo perfeito é muito definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto. Monoteísta, pensar que existe una solución es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto. Bueno, nos acompañaba de fondo en la pista número 2 Smartful con su Leverelem. Y os dejo ahora con el segundo tema de título Tristras para relajarnos después de estas noticias un poquito. los hoyos que se me miras y matas, matasme sepra min ris, matasme cuando me farás, matasme sepra min ris, matasme cuando me farás, meus hoyos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana seu día e cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana seu día. Que o amor é tão cego que não sabe de malícia. Durante os primeiros anos, todo é rosas em espinhas. Deseaba de te ver 30 dias cada mês. Cada semana o seu dia é cada dia uma vez. Deseaba de te ver. Tomando las hierbas y las pócimas desde aquí, desde Cintilic y Radial. En pasados programas dejábamos el libro descotado sobre las drogas y algunas plantas y el efecto que estas tenían en la psique. Recogemos otro libro de Gisela Finke sobre las plantas para la psique también y nos cuenta también desde los miles de años atrás que estas se llevan utilizando. Bueno, el ejemplo lo tenemos en que ya se hallaban semillas de plantas medicinales que todavía se usan hoy día en yacimientos de culturas palafíticas de 10.000 años antes de Cristo. Volvemos a orientarnos con esa famosa fecha, Cristo antes o Cristo después. Bueno, así los primeros testimonios escritos sobre plantas medicinales son unas tablillas cuneiformes de la cultura sumeria de 5.000 años antes de Cristo. Como también decía Escotado, ya los medas, los persas e indios en el milenio 2 antes de Cristo y el emperador chino Shen Nun describían las plantas y sus efectos curativos. Por otro lado, desde el antiguo Egipto también se dispone de papiros Neder de 2 milenios antes de Cristo, en el que se mencionan 80 diferentes plantas medicinales clasificadas según su aplicación y posología. Tuvieron que pasar 1000 años para que se impusiera la medicina del griego Hipócrates o Aristóteles y sobre todo su discípulo Teofrasto, padre de la botánica, que estudiaba las plantas medicinales, según ellos, más que nadie. Bueno, si avanzamos un siglo antes del famoso Cristo Dioscórides, con su teoría de los fármacos, que abarca más de 500 plantas, presenta las bases de la medicina medieval. Bueno, si os preguntáis por qué os estoy metiendo toda esta chapa de hace tantos años, es porque creo que son datos bastante interesantes antes de entrar de lleno en nuestras plantas para nuestros cerebros. Podemos resumir un poco más en la historia desde los ungüentos de brujas y otras usanzas que también se han hecho en el resto de la historia. El arte médico medieval recibía influencias de la cultura pagana germánica, pero la Inquisición hizo desaparecer de sus hogueras la mayor parte del saber sobre las mezclas de hierbas y de las recetas, conservándose hoy en día solo algunos fragmentos de toda aquella sabiduría sobre las plantas. Lo que está claro es que la Santa Inquisición, aparte de buscar diablos o el mal satánico, lo que buscaba era eliminar estos sabios conocimientos para que la gente del pueblo fuera más dominable. Bueno, así en Europa, entre 1450 y 1700, en nombre de la Iglesia Católica, se sacrificaba normalmente quemando los vivos de 2 a 3 millones de supuestos brujos o brujas. Come on, Bueno, aunque no vamos a entrar ahora en este amplio tema sobre la quema de brujos o quema de brujas también, lo que nos interesa aquí es recalcar que las brujas eran mujeres con amplios conocimientos sobre hierbas que curaban miles de enfermedades. Recordar también que practicaban la medicina basada en plantas medicinales y también conocían la antigua sabiduría médica popular germánica. Bueno, y tras estos pequeños datos que recogemos de este libro, recordaros que próximamente nos vamos a dedicar a aprender un poquito más del hipérico, la raíz de cabacaba, el lúpulo, la raíz de valeriana, la melisa, la pasionaria, la flor de lavanda, las hojas de ginkgo, entre otras. Bueno, no hemos elegido al azar estas plantas, ya que las hemos elegido porque, como decimos, vamos a hacer próximamente los programas relacionados con las plantas que nos pueden ayudar a la psique para intentar no depender tanto de lo que compramos en las farmacias. Bueno, todas estas plantas son de fácil adquisición, aunque no se conozca ninguna prohibición, porque no es un uso común el que se le da. Recordad que estas plantas, como decimos, la podéis recoger personalmente o comprar en cualquier herboristería o lugares aptos para estas tomas. Bueno, así estas plantas llamadas ocho plantas mayores, además existen muchas plantas de efecto psicotrópico menos estudiadas y de efecto más suave, como decimos, son utilizadas para la angustia, para muchos tipos de problemas de los cuales en esta sociedad todo el mundo recurre a la farmacia con los posibles efectos de adicción y de sobredosis, como no. Bueno, tenemos el ejemplo de la primera planta conocida como una luz para la psique, que es el hipérico, conocido también como la hierba de San Juan. Bueno, esta hierba por aquí rodea muchos caminos y senderos de cualquier paseo que te puedas dar a pocos kilómetros de aquí del pueblo. Bueno, nombre más científico es hierba de San Juan, perforada, corazoncillo, hipericón y espantadiablos. Pertenece a la familia botánica de la Wittafacea y de la Hiperiacea. Bueno, las partes de la planta que podemos utilizar, sería sobre todo las hojas y las flores, el tallo y las raíces no se usan apenas. ¿Para qué la podemos usar? Pues para las atonías depresivas, depresiones propias de la menopausia, entre otras, y cualquier tipo de depresión o abatimiento por estrés o por vida acelerada. esta planta tiene un estimulante efecto tranquilizante también. Bueno, recordad que esta planta es bastante fácil de recoger, como decíamos, por aquí cerca, y el perico siempre juega un papel importante en las fiestas del solsticio de verano. De ahí que en muchos sitios se la conozca por hierba sanjuanera. Se le atribuye un poder mágico para dejar a los espíritus malignos, dicen, conjurar los demonios y evitar que las tormentas y los rayos descarguen sobre las casas. Bueno, si queréis una leyenda sobre el hipérico, existe una que explica cómo la hierba ponía resistencia al diablo que se disponía a aniquilar la planta divina. Al no conseguirlo, se dedicó a pinchar las hojas con una aguja. Algunos nombres populares de la planta reflejan esta creencia. Bueno, incluso en su nombre en latín, que es Hipericum perforatum, es porque si miras las hojas con detenimiento de cerquita, puedes observar cómo tiene pequeños agujeritos rojos, como si estuviera perforada. Bueno, la Santa Inquisición la utilizaba como droga de la verdad, que obligaba a tomar a las víctimas para que dijesen la verdad. Sin embargo, esta planta donde más importancia se le daba era en la terapéutica, ya que en la edad antigua el médico griego Hipócrates la usaba bastante en sus recetas. Bueno, pues esta y otras, en el próximo programa intentaremos dar alguna receta sobre algún problema que podamos intentar solucionarnos nosotros a nosotros mismos. Bueno, recordad que en este programa no pretendemos ir de brujos o de médicos, ni mucho menos. Es simplemente intentar recoger una información que creemos que es interesante, siempre recordando que no somos quien para ir de médicos o de brujos o de chamanes, ni mucho menos. Bueno, nos acompaña después, ya que no tenía la sintonía hierbera de hoy, no la ha encontrado, Captain Java. Nos vamos ya despidiendo hasta la semana que viene, no sin antes recordar que nos acompañaba también, como decíamos, Scorpions, David Bowie, Marful. Y de los Scorpions, de aquel gran disco que hicieron en los 80, si no me equivoco, a finales de los 80, no podemos dejar de escuchar el tema que más me dejó impresionado de este disco, que es Tezu, del disco Magnetismo Animal. Un saludo, hasta la semana que viene, agure cuando pasar. Girl.